Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia, este segmento en el que incluimos a creadores tanto de literatura, de música, de nuevas ideas, etcétera, etcétera, y que desde hace un tiempo pues venimos compartiendo aquí en Radio Esperantia. Recuerda, como siempre, la programación en radioesperantia.com. Tienes ahí varios reproductores, nos puedes escuchar en un montón de lugares al margen de radioesperantia.com y también, pues, lógicamente, en nuestras redes sociales. Y desde hace una temporada pues he estado por ahí viajando y me he encontrado personajes bastante curiosos, lugares muy curiosos, y me los he ido apuntando. Y les he dicho, pues mira, yo creo que tú tienes una entrevista interesante y vamos a charlar para incluirlo en Radio Esperantia. Y es el caso que nos ocupa en esta ocasión. Es el caso de Luis Ángel López Sanz. Es un maestro panadero, maestro pastelero, que tiene una fenomenal panadería, pastelería en un pueblo que está en Almonacid de la Sierra. Y que ya, sin más preámbulos, pues saludamos. Luis Ángel, un verdadero placer compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Y nada, encantadísimo de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado también. Muy bien, muy bien. Aquí preparando con los dulces. Ahí está. A mí me llama mucho la atención que una persona que conoce tanto el mundo de la gastronomía, que regenta esta panadería, pastelería con dulces y panes exquisitos, he de decirlo, que yo los probé y me quedé encantado, siga manteniendo viva esta llama en una localidad relativamente pequeña, que está en Almonacid de la Sierra, muy cerquita de Fuendetodos, la patria de Goya. Y tal como me has comentado, en la comarca de Valdejalón, porque un montón de jóvenes, seguramente de tu localidad, pues habrán decidido marcharse fuera, ¿no, Luis Ángel? Sí, así es. De hecho, aquí, cuando termina la gente de estudiar, normalmente marchamos fuera buscando trabajo por la zona. Y yo fue todo lo contrario. Yo estaba estudiando en Zaragoza y terminé de estudiar y me vine a vivir con mis padres. Ahí está. ¿Y lo de la panadería y pastelería ya lo tenías decidido? ¿Te surgió como vocación? ¿Te surgió antes? ¿Ya prácticamente desde niño soñabas con hacer algo de esto? ¿O cuéntanos un poco cómo te surgió la...? A ver, sí, la historia es un poco la vida, el estar en un momento preciso. Yo soy técnico superior, estudié turismo en Zaragoza, terminé de estudiar, empecé a trabajar en bares, de camarero. Y la vida da muchas vueltas, se acabé en la fábrica de un amigo, soldando. Entonces se jubiló el panadero y llegó el año de la Expo, llegó después la crisis, y sé que el panadero me vio por la calle y Luis, me voy a jubilar, quieres quedarte en la panadería, yo te enseño, vale, adelante, vamos a probar. Y ya llevo 9 años. Pues fíjate qué maravilla. Y además no dejar de innovar, porque... yo no sé si es pretencioso este título que te voy a poner de, digamos, panadero pastelero de autor, o sea, un autor, digamos, porque la creación que haces una tras otra está en boca de todos, sobre todo en tu comarca, ¿no? Sí, así es. Sobre todo los fines de semana, cara hacia el restaurante este famoso de Vende Platos, cara al turismo rural de montaña, que sobre todo va a pasar unos días por la Sierra de Guirén. Y sobre todo la cercanía a Zaragoza. Estamos a medio de Zaragoza, tenemos un punto estratégico justo entre medio entre Cañina y la Almunia, tenemos el vino, tenemos la fruta de la Almunia, tenemos también un cruce de caminos, la carretera de Valencia con la carretera de Madrid. O sea, somos un punto de unión, de nexo, y entonces tiene que aprovechar precisamente ese nexo. Porque lógicamente el regentar una panadería, una pastelería, pues hay mucha gente que lo hace y se limita pues a seguir el recorrido clásico, pues el pan típico que hacen sus padres, sus antepasados, etcétera, los dulces típicos, pero tú has querido innovar y has creado pues nuevas recetas para dulces, panes, etcétera, etcétera, y luego hablaremos de, digamos, las creaciones exóticas. Pero ¿cómo se te ocurrió el hecho de ir innovando continuamente? Porque esto en la panadería, pastelería resulta bastante complicado, ¿no? Empecé con las recetas que tenía el panadero de antes, más que nada por mantener la clientela, y sobre todo buscaba pues eso, sabores nuevos, harinas nuevas, sino más que nuevas, harinas antiguas con sabores nuevos que la gente no recordaba. ¿Sí? Y la gente mayor sí. Entonces fui poco a poco pues investigando sobre harinas y las recetas que habían recuperado de aquí de la localidad y sobre todo de la zona de aquí de la comarca. Fui poco a poco recuperando recetas tradicionales, preguntando a las personas mayores. Tuve una grandísima suerte de que todo el mundo, vamos, me abrió las puertas, me enseñó, me explicó. Incluso aquí en la panadería, por las tardes venían las mujeres a explicarme cómo hacían ellas sus dulces, pues yo dándole una vuelta de rosca, adaptándola a las nuevas recetas, a los nuevos sabores, pues cambiando un poco el chip y pues sobre todo probando con amigos, probando con familiares y dando, probando. Una pregunta que tenía aquí apuntada y que tengo bastante curiosidad en conocer tu respuesta. Una persona en tu pueblo, ahí en el Almonacid de la Sierra, el pan que compró, por ejemplo, cualquier día del siglo XVIII, ¿se parece al pan que ahora mismo se consume en Almonacid de la Sierra? ¿O hay mucha diferencia, por lo que comentas, de harinas, tipo de harinas, más antiguas, más de...? Cuéntanos un poquito. Sí, lo que he hecho ha sido sobre todo la harina más tradicional aquí de la zona. ¿Sí? Es un trigo llamado Aramonzado 3. ¿Sí? Es un trigo muy especial, que sale en terrenos húmedos. El único problema que tiene es que da muy poco grano, pero da muchísimo más sabor. Más sabor, consiste en más levaduras, más proteína, entonces se queda un sabor muy sabroso. A la hora de hornear con el horno de leña da un sabor muy agradecido, se mantiene más en el tiempo. Una levadura prácticamente salvaje de campo, la misma levadura que tiene en el campo, yo juego con eso, juego a esas levaduras, a controlarlas con frío, sobre todo con hielo, para que a la hora de hornear reviente en el horno todos los sabores y explote sobre todo del aroma y el sabor del alto de copal. Y así utilizando estas harinas antiguas, mezclándolas con harinas nuevas, pues intentando combinarlas y conseguir estos sabores. Exactamente. Y se parecería bastante a lo que te comento del siglo, cualquier pan del siglo XVIII que se pudiera comprar allí, sí, en Monocid. Incluso más antiguos. He conseguido recetas del Cartulario de San Juan de la Peña. ¿Sí? Estamos hablando de pan del siglo XI. Sí, sí, sí. Utilizando la harina que utilizaban ellos en el siglo XI, con aguas totalmente naturales sin químicos, con levaduras naturales, con la misma, haciendo yo mismo la masa madre, he conseguido transportar esos sabores actualmente de actualidad. No, ¿cuál es el problema? Pues sí, que ahora mismo los pesticidas, los aromas, no son las mismas cepas de levaduras, pero prácticamente sería el mismo pan que tomaba en la época. Exactamente. Has nombrado una de las palabras de moda, la masa, bueno, una de las expresiones de moda. La masa madre, que da la impresión de que el que toma masa madre está pues como en otra órbita. ¿Es más lo que se publicita de la masa madre o realmente pues es un producto que merece la pena? Y bueno, lo que se ve por ahí o lo que estás viendo tú ahí, ¿es más de postureo o es realmente algo que merece la pena? A ver, tradicionalmente hablando, la masa madre es muchísimo mejor porque es una fermentación mucho más lenta, la proteína de la harina se adecua mejor al estómago. Entonces, comer un pan con una fermentación corta debe ser corriendo, a comerlo con una miga buena hecha tranquilamente, sin levaduras salvajes, o sea, perdón, sin levaduras prensadas, sí, solo con la misma levadura del pan, se mantiene más tiempo tierno, que es lo que decían los abuelos ahí en las casas, porque el pan de antes aguantaba 15 días, y porque ahora al día siguiente les puedo comer, pues precisamente por esto, porque una fermentación corta la vida del pan, una fermentación larga la alarga. ¿Cómo lo puedo alargar? Incluso hasta con un mes, tranquilamente. El pan, contra más miga, más reducido está, y no tan estirado, sino más compacto, en plano gaza, aguanta más tiempo, porque ese pan se está conservando gracias a la levadura que tiene. Exactamente. Y hablando de recetas, supongo que te quedarías gratamente impresionado cuando el amigo Javier Bona te encargó una serie de dulces sefarditas para que los degustaran judíos sefarditas allí en su visita a la comarca. Entonces, el hecho de que los sefarditas dieran el ok, y además con sobresaliente, a los dulces que sefarditas que tú preparaste, supongo que eso fue un subidón, ¿no, Luis Ángel? Sí, para mí fue un reto grandísimo porque tuve la suerte de que, estudiando cocina y pastelería en el instituto, nos tocara en el año 97 las jornadas sefarditas aragonesas. Sí. Entonces tuve muchísima suerte en tener recetarios antiguos, en poder de los manuscritos, haber trabajado ya algo en ello. Entonces, en cuanto Javier me está encargado, pues me vino un poco grande, pero empecé a estudiar, a prepararme, a hacer pruebas, y de hecho me salió sorprendentemente más mejor de lo que yo pensaba, porque era una época muy mala para la harina, frío, había una fermentación, para el necesitas un calor para la fermentación, entonces jugando un poco, poniendo calor, poniendo los raseros de brasas para calentar el ambiente, sí. Salió exactamente tal como los judíos, y de hecho cuando Javier me dijo que ellos habían quedado encantados, que era el sabor que buscaban, para mí fue, vamos, una satisfacción plena. Exactamente. Y ese tipo de dulces sefarditas, ¿cómo se lo han tomado los que no son sefarditas? Digamos, los que, pues compañeros, amigos, familiares que viven en la zona y que no están acostumbrados a ese tipo de sabores. Bien, pues es una cosa muy curiosa, porque aquí hay un dulce que se le parece muchísimo, que son las famosas curecas que se hacen para Semana Santa, sí. Que en otras zonas se comen para más tarde, para la Pascua. Entonces, la gente me decía, es como una cureca, pero claro... lleva aromatizante, ¿no? Lleva flor de azahar, lleva esencia de limón. Entonces, para ellos les sorprendía mucho que era como una especie, muy parecido a este dulce que es la ascendencia judía, que se tomó en esta zona, pero sobre todo con la forma del trenzado, el sésamo. O sea, le pareció a la gente totalmente estupendísimo. Que la gente, aquí en el Franco se dice que el pan cambiado y viene acostumbrado, que hay que probar las cosas nuevas, y de hecho, gracias a eso, estamos funcionando porque a la gente le gusta probar todas estas cosas. ¿Y lo sigues haciendo o solamente por encargo? ¿Lo tienes ahí en la pastelería? Los budistas judíos los hago sobre todo para jornadas cafalitas de Zaragoza que me encargan, y luego aparte una vez al mes suelo hacer los jueves, suelo hacer estos bollos. Exactamente. Y bueno, alguno puede decir, bueno, pues claro, dulces del siglo XIV, siglo XV, siglo XII y tal, bueno, está bien porque tampoco hace tanto tiempo, pero es que tú te has atrevido incluso con elaboraciones de los antiguos romanos, ¿no, Luis Ángel? Que eso a mí me dejó alucinado. Cuéntanos. Incluso de los fenicios. Tuvimos un gran hombre de aquí de la zona que se dedicaba por ferias sobre el vino. Sí. Entonces vino un día, pues el hombre dormía poco, a las 6 de la mañana, de la panadería, cuando estaba terminando ya de amasar, sí. Y me dice, Luis Ángel, necesito que me ayudes. Tengo que hacer un vino fenicio, pero este vino se hacía con un pan, con una especia metida dentro de la masa, y se utilizaba para tapar las fermentaciones del vino, para contar fermentaciones. Sí. Entonces, me pareció una locura, vamos a ello, esto hay que probarlo. Entonces, gran Benito Badena, este señor falleció recientemente, era una persona tan versátil que se hacía pan, ¿no? Desde la época de romanos, fenicios, griegos, y la gente alucinó cuando probó el pan, porque era una especie como de pan de pita, con una especie, ajonjolí, que se dejaba fermentar con una fermentación larga, casi 2 días, para que se diera una especie como de costra. Entonces, al meter al horno flojo, le salía un pan muy poco cocido, que soltaban aceite de oliva. Entonces, eso utilizaba de tapadera para tapar las tinajas de barro donde estaba la fermentación del vino. Y de hecho, Benito me dijo que en la última feria de Tarragona la gente había alucinado, tanto con el pan, porque lo probaron el pan, como llevaba una fermentación tan lenta, vamos, estuvo teniendo una semana ese pan. Y que la gente le había sorprendido muchísimo. Y luego ya cargo con el pan romano, yo fui muchísimo más allá. Hice una gama de vinos de época romana. Entonces iba a las ferias y lo mismo. Yo le hacía el pan en la época romana, investigando con los trigos, pues lo mismo, sacamos un trigo mezclado con espelta y centeno, que bueno, a la gente alucinaba. Porque vino los viernes para ir a la feria el sábado y estaba el pan, vamos, recién hecho. Exactamente, que además debe ser una sensación al paladar muy muy muy interesante y sobre todo pues muy muy agradable. Y he hablado de la presentación, que aquí en la revista de Radio Esperantia pues seguramente le dedicamos el 99% del tiempo a creadores, y tú eres un creador, y como tal creador pues supongo que las creaciones las tendrás que registrar, supongo, ¿no? Que será como cualquier escrito, cualquier texto o cualquier canción, que ¿dónde registras, por ejemplo, las recetas, el pan, los dulces y tal, así tan exóticos que sueles crear, Luis Ángel? Pues directamente llamo a una asesoría de marcas, ¿sí? Y patentes en Zaragoza, llamo por teléfono, les entrego los papeles por internet, donde la quiero registrar esta marca, porque las marcas además tardan casi 6 meses en confirmártelas, porque siempre te pones atrás por nombres y tal. Entonces lo que hago es registrar el nombre, registrar la marca y registrar la receta. De las creaciones mías, porque luego, por ejemplo, hay creaciones que son antiguas, pero que yo he cambiado varios, sobre todo el nombre, he cambiado varios ingredientes, he dado una vuelta de tuerca, y también las suelo registrar para evitar problemas luego. Ahí está. Y en tu entorno, bueno, incluso pues nos podemos acercar hasta Zaragoza, hay algunas personas que se dediquen más o menos a lo que tú haces, la creación, la innovación en panadería y pastelería, así de la forma que tú lo haces. Pues aquí por la zona, no, de hecho estoy metido dentro de la reunión de panaderos de Zaragoza y provincia, y de los que conozco así de aquí de la zona, se dedican a hacer pan, a hacer los dulces que hacen tradicionales en su pueblo, y vale, así innovando, estamos hablando ya a niveles grandes, Spanishop, es una empresa que está en Zaragoza, de panaderos y sí, pasteleros, que está innovando mucho en pastelería, utilizando masas madres antiguas. De hecho, la masa antigua creo que está fundada sobre el siglo XIX, que la tienen registrada en Bélgica, y son es una gran empresa que está a nivel nacional. ¿Y tú sueles dar o bien talleres o bien jornadas para mostrar todo lo que haces? O bueno, que te estás más o menos ahí en Almonací y te acercas pues de vez en cuando a Zaragoza, porque me has dicho que estaba estudiando turismo, muy relacionado con la gastronomía, etcétera, etcétera, y sí, seguramente pues alguna de estas actividades realizarás, ¿no? Sí, estoy estudiando Historia de los Alimentos por la UNED. Estoy haciendo la carrera de Historia. Ya soy técnico superior, estudio turismo. Entonces, lo que hago es exactamente, ahora con la crisis no, pero antes de la pandemia me llamaban un montón de pueblos, a una parte de las asociaciones de cultura, asociaciones de mayores, daba cursos para chicos con síndrome de Down, y sobre todo la panadería últimamente, ya los hago en la asociación de mujeres de la zona, asociación de jóvenes que quieren hacer alguna recetario especial de pan o pastelería, le hacemos aquí toda la pastelería en grupos pequeños, ya que les enseñamos y les explicamos cómo hacerlo, sobre todo por aprovechar el horno, porque la gente, muchísima gente, pues eso, tener tortas antiguas, no sabe cómo realizarlas, entonces venimos aquí, las realizamos, las metemos a los novios y vamos, y se quedan encantadísimos. ¿Y cómo se quedan las señoras, digo señoras, pues también habrá señores, ¿no? Las personas mayores que quizá pues ya en sus años mozos habrán realizado este tipo de recetas, habrán elaborado pan con horno de leña, etcétera, etcétera, cuando les sorprendes con recetas que pues prácticamente estaban ya en boca de romanos, de sefarditas, de fenicios, etcétera, etcétera, se ven quedar bastante impresionadas, ¿no? Sí, además hay una cosa muy curiosa. Cuando abrí la panadería, pues bueno, voy a preguntando poco a las señoras. Y una señora de 23 años, que una tarde se vino conmigo a hacer las almojábanas, que era un postre típico de mi Monací, ¿sí?, que se había perdido, había desaparecido. Era el postre que típicamente las cofradías de Semana Santa y de Gloria tomaban en dos días de sus fiestas. ¿Sí? Entonces esta señora se sentó en la banqueta de la panadería, pues así, coge los jugos así, metiendo poco a poco esta pasta chus. Y yo, haciendo la receta, me salían como 6 docenas. Haciéndolo como lo metía y echando lo mismo, ¿sí?, que se disfrutaba. Nuestra mujer aluciné. Y de hecho, gracias a esta señora, recuperamos todas las almojábanas. Y ya no solamente viene la gente de Almonacid a comprarlas, viene gente de toda la comarca. Porque sorprendentemente, en el pueblo de la Cañena, son muy tradicionales para San Antón. Entonces, llega San Antón, la víspera de San Antón, y mi Cañena viene a encargarme las almojábanas. Aquí llegan las fiestas, por ejemplo, San Antonio de Padua, lo mismo. La cofradía me encarga las almojábanas. El Cristo de la Virgen, todas las cofradías que utilizan ese dulce, que es el dulce más castizo que se utilizaba, ha vuelto otra vez a recuperar ese dulce. Exactamente. Me ha sorprendido, te lo preguntaba antes de comenzar la entrevista, que no haya una denominación de origen al margen del vino. Estáis en la comarca donde el rey es el vino de Cariñena, pero me ha sorprendido eso, que no haya una denominación de origen de algún tipo de dulce, algún tipo de elaboración, con todos los datos que nos estás ofreciendo y todas las recetas que nos estás comentando, que bueno, sería interesante, ¿no? ¿Has pensado en algo de esto, Luis Ángel? Sí, pero el problema de la denominación de origen, pues eso, que te descuenta con un montón de pueblos, un montón de asociaciones, panaderías. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que panaderías ahora mismo en la zona, solamente te voy a poner el ejemplo de la Almunia, sí, 8.000 habitantes. Hace 10 años había 10 panaderías, ahora quedan 2. Yeah. Entonces, el problema de esto es que cada uno va, pues eso, a su dulce, a su trabajo, y no mira más para hacer más de lo que pueden hacer. O sea, muchas veces, sobre todo porque, claro, tienen bastante más población y con lo que tienen, tienen suficiente. Yo en este inicio de camino tengo que buscar la vida, por lo pequeño, como te comentaba antes, tienes que innovar para que la gente te venga a comprar. Entonces, lo suerte que tengo es que innovando y haciendo estos dulces, sobre todo por visitando internet, Facebook, Instagram, ahora mismo, la gente joven, y sobre todo a raíz de la cuarentena, las señoras mayores me vienen, no sé, que he visto esto en Facebook, que has colgado, he visto esto en Instagram, que he colgado, porque para crear ahora mismo sería súper, muy, muy, muy difícil toda la zona que hay ahora mismo con el pan y con las panaderías. Ya, ya. Y volviendo a lo que comentabas de la despoblación que hay en este tipo de zonas, ¿tú ves alguna solución a la despoblación? Porque, claro, hay despoblación, dices en la Almunia 10 panaderías hace poco, ahora quedan 2, etcétera. En prácticamente todos los pueblos estamos viendo que están desapareciendo un montón de comercios. ¿Tú ves a medio o largo plazo algún tipo de solución, algún tipo de, bueno, solución, digamos, a corto o medio plazo? No la habrá, pero algún tipo de paliativo para que esto pues no vaya terminando en un final, digamos, que no deseamos nadie. Sí, así es. Aquí, por ejemplo, tengo la suerte de estar cerca de Zaragoza, pero te vas a ir un poquito más hacia la zona de Cartayuz o la zona de Tarauca, que son políticos prácticamente que en 10 años han prácticamente mermado la mitad de la población. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues no hay trabajo. Las empresas, la gente joven que se quiere dedicar al campo. De hecho, aquí en la panadería, este señor no sé, quisiera dejarla, así que tiene 3 hijos y ninguno de los 3 quiere seguir trabajando de panadero. Ahora imagínate el esfuerzo de trabajo que tiene que ser. O sea, tiene que ser, te tiene que gustar muchísimo, muchísimo el trabajo para seguir realizándolo. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, ahora en donde yo normalmente vivo, que es en la isla de Gran Canaria, no es que hubiera problemas de despoblación, pero empezó a funcionar el teletrabajo y gente de grandísimas empresas se iban ahí a teletrabajar. No sé si en la zona donde está pues Almonacid de la Sierra, donde está tu panadería, yo he estado por ahí y me ha encantado, un sitio bastante tranquilo para disfrutar de la vida y de la tranquilidad, pues podría cuajar algo parecido, como teletrabajo, con todas las zonas que hay, las casas que hay para poder prácticamente elegir. No sé si cuajaría algo parecido, o bueno, ¿cómo lo ves, Luis Ángel? Sí, sí, además desde la cuarentena, la gente joven se dio cuenta que están encerrados en el piso de Zaragoza de 40 metros cuadrados con 2 niños, se han vuelto locos. Sí. Entonces, el censo creo que subió a 50 habitantes desde entonces. Sí. La gente joven se ha venido con los críos a vivir al pueblo, trabajan, creo que tenían que bajar un día a Zaragoza, estamos a media hora, estamos al lado, sí. Y sí que funciona, sobre todo desde que nos han puesto la banda ancha. Es decir, estamos con la fibra, pues se nota muchísimo la gente como ha cambiado un poco el chip del trabajo. Exactamente, pues a ver si es un revulsivo para que la gente empiece a pensar en estas localidades. Yo estuve, no la conocía y me quedé encantado. ¿Qué te iba a decir? Tú eres muy polifacético, aparte de panadero, pastelero, eres sacristán de la parroquia, eres campanero y archivero, y además son muy involucrado en el contexto histórico de tu zona, me consta. Y lo que te iba a decir, estáis muy cerca de Fuendetodos, que sería la patria de Goya. ¿Esto nos opaca algo el ser un poco más conocido? Porque claro, toda la gente va por allí, diría directos a Fuendetodos, pero alrededor hay pueblos espectaculares que también hay que conocer. ¿Qué recomendarías tú de Almonacid, ya sin entrar en lo que sería Fuendetodos, que digamos es el premio gordo, digamos, ¿no? No, lo que hay que hacer es aprovecharse de Fuendetodos. No, más que pagar, es que hay que sumar. Cierto, sí, todos los pueblos. De hecho, ahora estoy involucrado en la ruta del vino de Cariñena. Estamos metidos desde bodegas, panaderías, restaurantes. Hemos hecho una ruta desde Fuendetodos prácticamente hasta casi la zona de Daroca. Todo que es la ruta del vino de Cariñena. Entonces, nos hemos unido para entre todos pues dar un poco lo que tenemos de sí en cada localidad. Desde los autobuses, famosos autobuses del vino, autobuses que se vienen en Zaragoza, y cada fin de semana recorren un pueblo distinto. Por ejemplo, pueden empezar a poner todos, ven a la casa de Goya, ven a Muel, ven las pechinas de Goya pintadas, comen allí, van a Cariñena, terminan de vinos en una bodega y terminan saliendo, por ejemplo, a la Moratín. Pues eso lleva ya en funcionamiento 3 años y nos estamos uniendo porque prácticamente el turismo ahora mismo es el referente para esta zona. Y sobre todo decir algo bonito de cada pueblo así de la zona, pues de la gastronomía. La gastronomía es impresionante, desde el pan, el vino, el aceite, y luego tenemos los mejores restaurantes de la zona aquí, especialmente en Almonacid. Tenemos el famoso restaurante de los 20 platos. Es un restaurante que te puedes ir el menú de los 20 platos, que te sacan 24 platos, los postres, y cuando ya no puedes más, te sacan el jamón, el vino y el queso. Casi nada. Es súper famoso en toda España, exactamente. Yo probé el queso ese que nos sacaste y un vino espectacular y me quedé impresionado, desde luego. Es un lujazo poder visitar Almonacid de la Sierra porque tienen unos productos de primera calidad. Sí, sobre todo, más que contas el vino, ahora mismo somos la cooperativa más grande ecológica de Europa. Aquí se han reconvertido los viñedos a ecológico y de hecho la gente está muy concienciada en eso, y sobre todo la calidad. Y bueno, como pudiste probar aquel blanco estupendo con ese queso de azafrán, la gente está loquísima, se ha vuelto otra vez un poco al origen, al respeto a la naturaleza, al cambio este que nos hemos comentado al carro, porque es un cambio que es ni, ahora mismo el planeta lo necesita. Sí, sí, sí. Y bajo tu percepción, la gente joven, al margen de los que deciden pues abandonar estos pueblos porque tienen las miras en las capitales grandes, ¿tú estás observando que hay como una especie de querencia a este tipo de localidades, a este tipo de trabajos más artesanales, digamos menos vistosos, o ves que la decadencia pues está prácticamente ya condenado a la desaparición? Dando cuenta, pues eso, que cuando se va a Zaragoza a vivir, pues el pan no es el mismo, la comida no sabe igual, pues están deseando, por motivos laborales, pues tienen que estar en Zaragoza antes de semana, pero llega el fin de semana y vuelven a casa de la abuela, vuelven a casa del abuelo. Date cuenta que aquí dormiremos entre semana en invierno unas 600 personas. Ahora estamos entre semana casi 2.000, o sea, el pueblo más de casi duplica. Sí, sí, sí. O sea, date cuenta cómo evoluciona, porque la gente vuelve. De hecho, muchísimos amigos de mi edad, muy con más mayores, pasan todo el verano aquí en el pueblo, los hijos, los hijos que mueren el abuelo, desde junio hasta que termina la vendimia, y cuando empiezan las clases vuelven a Zaragoza, pero todos los fines de semana, navidades, Semana Santa, no dejan de mirar el pueblo. Y además no veas la comparación, lo que acabas de comentar, está en un piso de 40 a 50 metros cuadrados, una familia que estará allí pues con terreno prácticamente ilimitado, y las casas que son inmensas en este tipo de pueblos, ¿no, Luis Ángel? Sí, además de las casas que son inmensas, pues que todo el mundo tiene su barrico, tiene su bodega donde tiene su merendero, tiene su casa grande de garaje, se han hecho piscinas interiores, en los corrales piscinas exteriores, tiene todo un montón de campos, todo un montón de corrales, exactamente, para poder aprovechar sobre todo metros y metros. Y dado, de hecho, si no me equivoco, ahora mismo en el pueblo, ahora mismo no hay ninguna casa para poder vender. Pues fíjate, es una buena señal. La gente joven se ha quedado a las casas para arreglarlas y venir el fin de semana, porque de verdad se han dado cuenta que el pueblo vale más de lo que ellos pensaban. Desde luego, pues es una señal fantástica. ¿Y qué te iba a decir? Las personas que están escuchando este programa, que nos escuchan en todo el mundo, si se acercan por ahí, ¿cómo te localizan? ¿Cómo te ubican? ¿Es la única panadería? ¿Dicen la panadería de Los Ángeles? No, estamos dos panaderías. ¿Sí? Serían nomás entrar a Monacid de la Sierra, la primera calle a la derecha, calle San José número 2, ¿sí?, al final de la calle. Y si no estoy saliendo en la panadería, pues en la iglesia, no, pues eso no hay pérdida. Y cuando entren en la panadería pastelería, ¿qué le recomendarías que pidieran, que probaran de todos los manjares que tienes en cuanto a pan, dulces, etcétera? Pues yo creo que se tienen que dejar guiar, porque hay gente que le gusta más la almendra, que el chocolate, que el camión, entonces que me pregunten simplemente qué les gusta a ellos, que les gusta el chocolate, les ofrece mocillos, unas palmeras rellenas, que les gusta la almendra, unas tejas, unos mantecados, que les gusta el cabello de ángel, unas empanadillas de cabello, unas pastisette, unos cortadillos de mayonesa, cada uno que directamente que me pregunten qué les gusta a ellos, y sobre ello les alentaré. Exactamente. Yo recuerdo que íbamos con Javier y durante los dos siguientes días nos estuvo comentando los dulces que había adquirido ahí en la panadería, pero elogiándolo, diciendo, pero qué maravilla, pues pero habéis visto lo bueno que estaba esto, tal, o sea, que bueno, que está garantizado el éxito. Pues qué te digo, Luis Ángel, como te dije al principio, es un verdadero placer haber compartido este tiempo de radio aquí en Radio Esperantia contigo, y bueno, nos ha encantado tanto que, si te parece, pues volvemos a contactar contigo cuando yo te realices algún tipo de jornadas ya más específicas, de algún tipo de dulce concreto, algún tipo de pan, que este tipo de cuestiones pues suelen interesar mucho a los oyentes de Radio Esperantia, y además a nosotros nos encanta transmitirla, ¿te parece? Sí, desde luego. De hecho, ahora ya estamos inmersos en un proyecto para terminar el año de Goya, junto con la Real Academia de Bellas Artes de San Luis Rey de Zaragoza, Diputación e Ayuntamiento de Zaragoza. Estoy ahora mismo creando el turrón Paco Goya, y va a ser un boom, y en cuanto lo tenga, pues te avisaré, porque de verdad va a ser a nivel internacional. Pues fantástico. Dicho, y nada, me lo apunto y contactamos. Pues nada, un verdadero placer, Luis Ángel López Sanz, de la panadería y pastelería Luis Ángel, ahí en Almonacid de la Sierra. Luis Ángel, muchísimas gracias y hasta muy pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Y nosotros pues despedimos al amigo Luis Ángel y nosotros también pues hacemos lo propio con este segmento de la revista de Radio Esperantia. Volvemos en la próxima entrega y ya sabes, como siempre, radioesperantia.com, tienes ahí los reproductores, los puedes escuchar en TuneIn, en emisoras.org.es y además en prácticamente todas nuestras RSS. O sea que si nos buscas, nos vas a encontrar. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, que ya se me traba la lengua, y hasta la próxima, muchas gracias. En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperantia.com.